pinto un renglón, en el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Esta mañana de martes, estamos por ahí del 10 de octubre. Tenemos un clima... Bueno, les habíamos avisado ayer que según el pronóstico, pues iba a haber un poquito de lluvia en los días subsecuentes. O sea, eso fue ayer. Ya hoy sí hubo una mañana chipi chipi. Pero pues ya se quitó ahorita, yo creo que ya saben que Jalapa no se sabe. Yo digo que va a abrir, como decimos coloquialmente, pero sí salí preparados porque por lo menos hoy, mañana, pues habrá lluviecita. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es hora de decirles bienvenidos a la revista. Responsables de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes en la musicalización del programa y además aquí al frente de la consola de audio. Ambas cosas no son menores. Lupita Páez, aquí saludo con mucho gusto también en la asistencia de producción y nos vincula con las redes sociales. Asunto muy importante. Lupita, buenos días. Y agradezco el apoyo, como siempre, de mis compañeros Enrique Reyes, cuando así se requiere en algunas producciones. También de Francisco Javier Guevara, del ala juvenil de aquí de la radio universitaria, Marisol y Alan y Antulio. Y bueno, desde luego todo el personal técnico, administrativo, manual... personal de confianza, personal académico, los eventuales, los aspirantes, todos trabajamos con muchísimo gusto para ustedes aquí en Radio Universidad Veracruzana y concretamente en este programa que usted conoce ya perfectamente bien como la revista. Así que sin más, les decimos que a nombre de Ernesto Colino, coordinador de esta radio, estamos comenzando. No piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo muy bien por allá, a donde quiera que nos estén escuchando nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, y nosotros aquí pues ya muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que usted conoce ya muy bien. Son las 8:09, las 8:09, fíjense que vienen dos eventos... relevantes, realmente importantes, musicalmente hablando, y de ambos vamos a tener la visita en los próximos días de algunas de las personas que van a participar. Una de ellas es donde va a estar nuestro compañero Paco Aragón. Él viene el jueves, pero de una vez les aviso, se llama Por Mi Raza. Es un concierto de música española y mexicana. Va a ser el viernes a las 8 de la noche, celebrando el Día de la Hispanidad bajo la dirección artística y participación del tenor Armando Mora, acompañado de grandes músicos y solistas invitados. ¿Quiénes son esos solistas invitados? Bueno, nuestro compañero Paco Aragón, Ana Cecilia Echegaray, Areli López, Mese Merari, Clara Liz Mora, Doris, la reina del bolero, Doris Riaño, esa es otra Doris, Tania Solís, Cintia Toscano y un invitado especial que será Eduardo Azuri. El ensamble vocal Dulce Amorosa, Antonio Alarcón, Leticia Barrada, Geraldine Galvez, Jorge Jalife, Paola Morales, entre otros. Son muchos. Los boletos en el Centro Recreativo Jalapeño y en Ópticas Barcelona, aquí en la calle de Juárez. Ópticas Barcelona de Plaza Américas. Repito, boletos en el Centro Recreativo Jalapeño. No va a ser ahí, va a ser en el IMAC, en el recién remozado IMAC. Entonces, pero los boletos, Centro Recreativo Jalapeño y en Ópticas Barcelona de Plaza Américas, el cupo es limitado. Es amplio el IMAC, pero de todos modos yo creo que va a haber mucha gente, pues nada más de los invitados, de todos los que van a participar ahí, pues ya conoce, llena la mitad. ¿Cuánto cuesta? 120 pesos entrada general y entrada preferencial. Qué bueno que no le ponen VIP, que es bien chocoso eso. Mejor, ¿no? Más elegante. Entrada preferencial, perfecto, 200 pesos. Y entrada general, 120 pesos. Va a estar muy, muy bien. Viernes a las 8. Y también en Realia, de ese todavía no tengo información, pero para eso viene mañana y está Laurita Rebolloso también. En Realia se va a llevar a cabo un evento artístico, es decir, arte y música, algo así, que tiene que ver con la música barroca. Van a venir gentes que saben mucho de los órganos, ¿verdad? Como los instrumentos musicales. Y ya no adelanto más para no decir alguna tontería, pero va a estar muy bien también, y de eso les informaremos mañana miércoles, que vienen muy temprano para platicarlos. Ese va a ser en Realia. Bueno, ya les dije, luego no digan que no les avisé. Mientras despiertan nuestros tweet revisteros y los que se comunican a través del correo, del Face o teléfono, hoy va a ser un día importante allá en España por la posible declaración de independencia de Cataluña, asunto del que ya todo mundo más o menos tenemos una noción. Hay que conocer la historia de cómo fue, de cómo se llegó a esto. Y hay otros artículos, otras reflexiones, en el sentido de que ya esta cuestión histórica, como lo menciona Pedro Miguel, de la jornada, dice, pues ya, es decir, ya no tiene tanto que ver, no sustentar todo esto con base a una cuestión histórica, sino a una decisión actual, moderna, de gente que no quiere pertenecer a España. Ahora, que es ilegal, que no es ilegal, que la postura intransigente o más que intransigente de Rajoy, abiertamente amenazante, ¿no?, hacia las personas que piensan diferente, pues es lo que está haciendo un caldo de cultivo que puede propiciar violencia, y esa es la preocupación de mucha gente allá en España. muchos de los que probablemente no hubieran votado a favor de la independencia de Cataluña cuando vino la represión por parte de la policía del gobierno de Rajoy, pues cambiaron de opinión y dijimos, nosotros no queremos pertenecer a un Estado violento y autoritario como este. Así que sí queremos la independencia. En fin, solamente los que están allá saben bien a bien cómo está la temperatura, digamos, ¿no? La temperatura política, cómo están decaldeados los ánimos, qué posibilidades hay de que se lleve a cabo, ¿no? Él, Rajoy, dijo, de ninguna manera lo vamos a permitir, olvídense, olvídense. Incluso pues cerrando la posibilidad de un diálogo, porque no lo está planteando como, bueno, a ver, no lo voy a permitir, pero vamos a platicar, vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. No, hay una intransigencia ahí. Pero la polarización no está únicamente en el sentido de que, bueno, unos están de acuerdo con la independencia y otros no están de acuerdo, incluyendo muchos catalanes que no están de acuerdo con independizarse del Estado español. Y Fernanda de la Torre es una periodista a la que recurrimos normalmente en los inicios de semana. Tiene dos amigos que son catalanes, Javier y Alberto. Ellos han nacido en Cataluña, han vivido, trabajado ahí toda su vida. Y ellos salen a marchar a la plaza Urquinaona para decir que están orgullosos de ser catalanes, sí, pero que quieren seguir siendo españoles. La convocatoria para la marcha Basta Ya, así se llama. Miren, es un poco lo que sucede con el, por poner un ejemplo de alguien famoso, Piqué, el famoso defensa central del Barcelona, que es catalán, muy, muy catalán, el marido de Shakira, ese mero, para mayores señas. Pero él está en la selección española, no es selección catalana, por lo menos no ahorita. Entonces él está en la selección española. Y españoles que conocieron su posición con respecto a la independencia de Cataluña le chiflan y no lo quieren en la selección española. Dice, pero oigan, yo juego para la selección española. Hay un rollo ahí que no se entiende, ¿no? Ah, no. O blanco o negro. ¿Estás conmigo o eres mi enemigo? Estos catalanes, amigos de Fernanda de la Torre, dicen, recuperemos la sensatez, que recibieron por WhatsApp. Decía, el domingo habrá que hacer una manifestación ejemplar y sin insultos, demostremos que queremos la paz y lo mejor para todos, hay que manifestarse de manera educada porque somos y nos sentimos españoles y catalanes. Queremos una España y Cataluña unida. Durante este conflicto hemos oído mucho a los independentistas. Sin embargo, hace falta escuchar a la otra cara de la moneda. Catalanes de cepa pura que no quieren la independencia de Cataluña. Habrá que ver por qué. Tendrán sus razones y lo más seguro es que no todas sean la misma razón, ¿no? O las mismas razones. Por ello, entrevisté, dice Fernanda, Javier y Alberto sobre el momento que están viviendo. Le pregunto a Alberto qué expectativas tiene de que las cosas cambien después de la marcha. Fue una marcha que fue ayer o antier, ¿no? De españoles, pero también catalanes, pues que quieren que sigan unidos, España y Cataluña. Y entonces dice él, pues mira, no va a pasar nada. En las últimas elecciones autonómicas, quienes buscaban la independencia ganaron con 47% de los votos. El restante lo tenían otras alternativas divididas y creemos que están llevando las cosas a un extremo que es muy peligroso para la convivencia, para la economía, para los sentimientos de la gente, la situación que ha tenido Cataluña históricamente con el resto de España. ¿Saben qué está pasando ahorita? Que muchos empresarios, comerciantes y todos están saliendo de allí, de Barcelona, por miedo a lo que va a pasar. Y que hoy va a ser un día importante, desde luego, ¿no? Desde hace 500 años, vuelvo a la nota, ha sido una parte de ella. Nos están llevando al precipicio. Somos gente de a pie que nunca hemos estado en la política. Ahora nos vemos obligados a defender nuestras raíces, nuestro amor a la tierra que nos ha visto nacer, que es Cataluña, sí, pero también nuestra españolidad. Alberto es abogado, estudia el conflicto desde el punto de vista legal y no le encuentra sentido. Dice, queremos demostrar tranquilamente que nos sentimos catalanes y españoles. Y aunque estemos solos, vamos a marchar, francamente, sin ninguna esperanza de que el gobierno de la Generalitat cambie su postura, aunque seamos 100, 50 mil o lo que sea. Somos despreciados por completo. No nos consideran catalanes. No nos consideran catalanes ni de segunda, porque estamos de acuerdo con España también. Solo así se entiende que alguien que tiene 47% de los votos pretenda cambiar y llevar a un país a la independencia. ¿Y los demás no somos nada? Por lo menos esta vez marcharemos para decirles que estamos aquí. Y luego que sea lo que Dios quiera. Si el Estado quiere venir a defendernos, que supongo que al final tendrá que hacerlo, bien. Y si no, pues habremos marchado con dignidad y con nuestra bandera. Estos no son los catalanes independentistas, ¿eh? Los que vamos, lo hacemos porque creemos que tenemos que estar. Por nuestros antepasados, nuestros hijos, nuestra conciencia, por perder el miedo y por lo menos que quede constancia de qué opina eso. Fíjate cómo está de intrincado el asunto, ¿eh? No es que todo Cataluña, que son como 7 millones, digan, sí, queremos la INDEP. No, hay muchos que no la quieren. Y me parece que son la mayoría, si tomamos en cuenta la votación. Ahora, el asunto de la represión de Rajoy, eso es con lo que todo mundo está en desacuerdo. Y eso es en lo que todo mundo repudia. Bueno, Javier y Alberto comentan que viven una situación surrealista, ya que no hay nada claro sobre cómo se llevaría a cabo esa independencia, ¿no? Y bueno, ¿y qué? Hoy declararían la independencia y ¿qué va a pasar, no? No tienen previsto nada. Ellos dicen que estaremos en la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea repite que un nuevo país debe empezar de cero su proceso de ingreso a la Unión Europea. No hay ninguna previsión económica, ningún acto de nada. Se aproxima más a una insurrección que a una independencia real. Si realmente quieren tomar el poder sobre los puertos, aeropuertos, sobre la hacienda, carreteras, etcétera, pues entraremos en un conflicto, diríamos que militar, y ya les digo, ya hay gente que se está saliendo de ahí, sobre todo comerciantes, empresarios. Ya que el gobierno de la nación tendrá que actuar, ¿qué va a pasar entonces? Pues no se sabe. Habrían dicho que la declaración sería el jueves, pero lo pasaron al lunes, ahora que hoy martes. Los independentistas tienen muchos puntos importantes, sí, pero no están planteando una opción válida para todos. Además está el problema de que la opción no es realista, en el sentido de que ellos no tienen una alternativa clara y decidida, prácticamente es una ilusión. Probablemente para cuando lean esta columna, por la diferencia de horario, la marcha habrá finalizado. Esta no es de hoy. Entonces ya, la marcha ya pasó. Hoy será el día importante. Y termina la nota diciendo, hay gritar con orgullo, yo soy español. Y para otras, yo soy español y catalán. Vamos a demostrar que banderas españolas y catalanas pueden estar unidas. Ojalá que así sea y puedan resolver sus problemas dialogando. Se hablaba que una de las salidas podría ser una adecuación a la federalización de España. No, la verdad, no, ni idea de cómo esté este asunto al momento, pero la federalización o una nueva federalización implicaría darle una cierta autonomía a cada uno de los estados, no solamente a Cataluña. O sea, no centralizar tanto el poder. Algo así me imagino que es lo que se estaría planteando. No una independencia, pero sí les vamos a... El gobierno español les va a dar una cierta autonomía para, no sé, manejo de sus finanzas, de esto y del otro y lo demás allá. Como se hace normalmente en una federación, digamos en México lo tenemos más claro, de que hay recursos que son de la federación le da recursos a los gobiernos de los estados, y los gobiernos de los estados de manera discrecional desde hace algunos años, para bien o para mal, generalmente para mal, pues manejan los recursos sin darle ninguna explicación a la federación. Porque aquí hay los propios órganos que se encargan, como la ORFIS, de vigilar que los dineros se empleen para lo que se deben de emplear. Pero ya ven ustedes el resultado, ¿no? Por lo menos aquí en Veracruz. Y no somos los únicos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. La cuestión es que va a estar interesante, peligrosamente interesante, lo que va a pasar el día de hoy allá en España. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos a Raquel Torres, que dice que en Acuyo el Día de la Raza cocina afromestiza. Eso. Siempre oportunos los talleres, de acuerdo a la temporada, de acuerdo incluso a las efemérides o a las conmemoraciones, ¿no? El Día de la Raza, el Día del Encuentro de Dos Mundos o el Encontronazo, que de todos modos arrojó pues cosas buenas, ¿no? Como la comida afromestiza. Entonces, el jueves y el viernes se va a llevar a cabo el taller de Raquel en turno de la mañana, 10 a 2 de la tarde, vespertino de 4 y media, 8 y media. El costo es de 450. La clase incluye recetario, ingredientes, imparte la propia Raquel Torres, y el cupo es limitado. Bien, pues ya casi son las 8:30. Son las 8:28 y me parece que es hora de escuchar un poquito de música. Thank you. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Pues entonces son las 8 de la mañana con 32 minutos y ya están aquí con nosotros Consuelo Niembro, quien me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ella es regidora electa, va a estar a partir de enero en el ayuntamiento, en la comuna. Mucha suerte. Gracias. Y mi estimadísimo Alejandro Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Que también tendrá un papel relevante allá en el ayuntamiento. Vamos a hablar del foro del jueves. Sí. Gran tema, ¿no? Los derechos, híjole, derechos humanos, pues abarca toditito. Pues no solo ese, también el de seguridad ciudadana y el de protección civil. Uh-huh. Tres temas muy álgidos para pues sí, nuestra sociedad. Nosotros. Pero me gustaría contextualizar algo que ha sido muy relevante en este proceso. Es decir, quienes han asistido a los foros han llevado en su mayoría propuestas. Es decir, el alcalde electo convocó a la gente a que generen junto con él el proceso de construcción de lo que sería el Plan Municipal de Desarrollo. Uh-huh. Y con estas propuestas verdaderamente se está enriqueciendo todo ese contenido que va a ser muy importante. Uh-huh. Entonces, eso como entrada, y la invitación a que todo el mundo se sume a este proceso, a llevar propuestas, sobre todo en esos tres temas tan álgidos a que nos convoca nuestra reunión de hoy. Fíjate que yo siento que los vamos a extrañar ahora en enero, los foros, ¿no? Yo creo que va a haber que haya de vez en cuando. No, se viene el diagnóstico, ¿sí? Formalmente. U otra manera, ¿no? Sí, también. Claro. Porque y esto tiene que ser permanente, estar escuchando a la ciudadanía, pues. Y ya con todos los regidores electos, incluyendo ya los de todos de los partidos, otros partidos, ya como gobierno municipal. Uh-huh. Va a estar muy interesante. ¿Qué vamos a destacar entonces de este foro de derechos humanos, seguridad ciudadana y protección civil? ¿Por dónde le entramos? Porque tiene que ver pues con todo lo que hacemos aquí en el pues municipio. Sí, es verdad, con todo lo que hacemos. Tenemos derecho a un montón de cosas. Y tenemos que partir, ¿no?, de que cada vez hay más derechos, hay derechos emergentes, y que tiene que ver con esta situación social que vivimos, con esta cada vez mayor injusta sociedad. Uh-huh. Entonces, bueno, esto está marcando pues que como sociedad organizada exijamos más derechos. Es importante, ¿no?, visualizar pues sí todo este cúmulo de situaciones que vive y que vulnera a mucha población. Entonces, bueno, en este marco, en el foro, precisamente en la mesa de derechos humanos, respeto, garantía y protección de derechos, pues vamos a abordar el tema de niños, niñas y adolescentes, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de población adulta, de migrantes, de población indígena, de población afrodescendiente, de adultos mayores, de población con discapacidad, de personas en situación de calle. Uh-huh. Sí, no es una gama de personas. Diversidad que tienen sexual, diversidad también. Sexual, sí. Sí, el LGBTTI, sí, toda esta población, personas que están en situación de violencia, que desgraciadamente cada vez es más crítica la situación de violencia que vivimos. Entonces, pues toda esta parte va a estar, pero también queremos y consideramos muy, muy pertinente hablar también de lo que significa el derecho al territorio, el derecho emergente, ¿cuál es? Los derechos que están, que por... por la situación precisamente que estamos viviendo, las poblaciones han exigido ahorita pues tanto despojo que hay de las tierras por la cuestión de las presas, de las minas. Entonces, bueno, los pueblos están exigiendo y están defendiendo sus derechos a la tierra, están defendiendo su derecho al agua, están defendiendo por toda la situación también de represión que hay, están defendiendo el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación. Uh-huh. Son derechos que pues que están emergiendo y que, como comentábamos, son producto de estas situaciones de injusticia que vive la sociedad, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo podría un ayuntamiento articular todo esto para poder ayudar a la ciudadanía? ¿Hasta dónde tiene facultades o cómo sería? Pues se trata de un proceso de planeación con perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Es decir, se va a trabajar para contribuir a mejorar, en la medida de lo posible, calidad de vida y todo lo que tiene que ver con las personas. Entonces encontramos personas que enfrentan muchísimos problemas que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, ¿cómo establecer desde el ayuntamiento políticas públicas que contribuyan a acompañarlos, a generar la cultura de los derechos humanos, de tal suerte que de alguna manera se les prepare precisamente para proteger o defender sus derechos ante las instancias correspondientes? Exactamente, o sea, va a haber una vinculación con las comisiones de derechos humanos. Sí, y bueno, lo que se quiere es que desde el municipio pues se dé haya un área que apoye a las personas que están viendo violentados sus derechos. Uh-huh. Ahora, para la gente que nos está escuchando y quiera participar, dice, pero ¿cómo? A ver, ¿qué podría yo? O sea, algo que pueda yo proponer con respecto, digamos, a la diversidad sexual o a la situación de los migrantes, ¿no? O porque está en general hombres, mujeres, adultos mayores, que todos tenemos derechos, pero ¿los conocemos? Yo creo que ese es el punto de partida. Uh-huh. Contribuir a crear la cultura de derechos humanos, es decir, saber cuáles son, uh-huh, en primera instancia, es decir, a qué tenemos derecho como ciudadanos. Uh-huh. Luego, ¿qué sucede con esos derechos? ¿Tenemos acceso a esos derechos o no? Y ya sobre esa base, aquellos en los que somos vulnerados. Y la vulneración de derechos lo hace principalmente las autoridades. Entonces, ¿qué sucede con relación a eso? Entonces, desde el municipio, por ejemplo, la misma concepción de la planeación municipal, es decir, alimentación, salud, nutrición, cultura, educación, etcétera, son temas que están relacionados con los derechos humanos. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, en salud y educación, el ayuntamiento tiene atribuciones muy limitadas, porque el gobierno del estado y el gobierno federal son los, uh-huh, que lo realizan, sí tiene la posibilidad de considerar en la planeación de una obra cuántas personas va a beneficiar. Uh-huh. O, por ejemplo, la atención de los niños de la calle, que al final no son de la calle, son nuestros niños, cómo cuidarlos, cómo protegerlos, los derechos del adulto mayor a través de los programas del DIF. Es decir, no como una tarea a la que la ley me obliga, es una convicción de que se gobierna para las personas y con las personas, y que hay un porcentaje con muchos niveles de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces la invitación es a plantear qué es lo que a los diferentes sectores les interesaría que de alguna manera considere o salvaguarde un gobierno municipal con relación a los derechos. Muy bien. Entonces, esta va a ser una de las mesas, ¿no? Y tenemos seguridad ciudadana. Ahí hablamos de cultura para la seguridad, políticas públicas para una recreación y convivencia segura, que es un tema que le interesará mucho a los papás y a los chavos, ¿no? Es decir, ¿cómo no preocuparse tanto, ¿no?, de que nuestros hijos se van a divertir a donde quieran ir a divertirse y que van a regresar a la casa, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que plantear. Sí, pues en los últimos tiempos es el principal reto que viven nuestras familias. Es decir, ante el incremento de los índices de criminalidad, lo que enfrentamos primero es un sentimiento que se llama miedo. Uh-huh. Es decir, nos encerramos, no salimos, exageramos en la sobreprotección de los hijos. Uh-huh. Y eso le ha dado un giro a nuestras vidas. Hemos perdido algo en nuestras vidas como familia, como comunidad. Y eso ha implicado, desde en algunos casos, asumir protocolos de seguridad. En otros casos, que la gente empiece colectivamente a reflexionar sobre qué hacer. Entonces aquí la cultura de la seguridad no es más que aquellos lineamientos que puede impulsar el municipio hacia las colonias, hacia las organizaciones, de cómo tener autocuidado, no solamente de nuestras personas y de nuestros hijos, sino en general de la comunidad. Es decir, es una tarea combinada, las instituciones que tienen la tarea de la prevención del delito o la prosecución de los delitos, entonces tienen una dimensión, pero la sociedad también, no podemos encerrarlos. Claro. Sí, pues ese incluso fue motivo de divergencia, porque decir, por ejemplo, que las muchachas tengan cuidado en la cantidad de alcohol que van a tomar. No, porque es que su derecho ponerse hasta el gorro y no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y entonces, y ahí se empieza a polarizar la plática, ¿no? Porque yo digo que sí hay una responsabilidad y una corresponsabilidad de parte de los mismos jóvenes, o no tan jóvenes, quien sea, y de parte de las familias, ¿no? Sí, de hecho tiene que haber esta corresponsabilidad, ¿no? Los jóvenes pues también tienen la responsabilidad de sus vidas y tienen que visualizar hasta dónde y también aprender a medirse, pero y también como gobierno también de proteger el derecho a ellos a la recreación, de generar condiciones. Y a vestirse como quieran. Claro, a generar condiciones que les permitan seguridad, ¿no? Que es necesario que la sociedad vuelva a la calle, que vamos a los parques y que haya seguridad en todos estos espacios. Nosotros, ¿ha habido ya alguna propuesta con respecto a esto de lo que han estado recibiendo? De seguridad estuvo el foro de la semana pasada que abordó la temática fundamental de toda pues la violencia hacia las mujeres, fue muy nutrida esta parte. Sí, ya hay propuestas para está muy muy vinculado con algunos puntos que vamos a abordar en esta mesa. ¿Qué otra cosa de esta mesa quisieras destacar, pues, Alejandro? Recuperar el espíritu de comunidad. Es decir, romper el aislamiento, es decir, primero como familia. Generalmente los hijos dicen, ahí nos vemos, voy a la disco, voy al antro, y ese era todo el contacto. O por otro lado, el ir en grupo a la disco y de repente se les perdió uno de los acompañantes y es muy fácil, pues ya anda por ahí, seguro aparecerá después. Pero también en el barrio, es decir, el autocuidado. El espíritu de comunidad siempre nos permite estar al pendiente del otro. Nos permite saber qué pasa, entonces es como un principio de autocuidado, pasar de lo individual a lo colectivo, es decir, cuántos vamos, a dónde vamos, a quién le avisamos, a qué hora regresamos, que en otros tiempos parecía exagerado, pero hoy es indispensable. Sí, yo creo que ahí hay un punto muy factible de llevarse a cabo sin grandes complicaciones y de que este grupo que sale se comprometa a cuidar todos, ¿no? Porque es el caso tan sencillo como de que si una de las chicas ya se quiere ir, sobre todo las niñas, ¿no? Irla a dejar al taxi y tomar la placa, no sé, ese tipo de cosas que pudiese inhibir si alguien tuviera alguna idea de cometer algún ilícito, ¿no? Exactamente. O sea, son cosas más o menos sencillas. Hay otras que ya también son más difíciles de cómo convencer a los antros, que también tiene que ver con las cuestiones de salud, de qué tipo de bebidas se están dando ahí, ¿no? O sea, es un secreto a vos que de repente les dan cada cosa, que incluso hasta con somníferos, y no es una invención. Conocemos casos de que así ha sido, ¿no? Y que hay una mafia ahí, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, como comentas, sí hay casos muy muy fuertes en ese sentido. Estamos haciendo una invitación a las cámaras de comercio que tienen que ver con estos aspectos, pues para que participen y para que hagan propuestas y que sean responsables también de toda esta situación. Ellos tienen también que regular estos aspectos. Y ahí está la cuestión de las contrataciones que hacen de su personal, porque no son cosas que parten del empresario dueño del antro, ¿no? Sino que son meseros o no sé, que están coludidos por ahí con unos otros grupos, ¿no? Entonces sí es difícil, ¿no? Tener un filtro como la policía, ¿no? Sí, definitivamente. De confianza. Sobre todo que en Jalapa hay una asociación precisamente de centros nocturnos y de todo ese tipo de negocios con los que el ayuntamiento puede establecer un convenio de colaboración en esa lógica. Sí, sí, sí. Bueno, adelante. También en esta mesa es importante que haya propuestas para cuestiones que tienen que ver con los servicios municipales y con la infraestructura. Sí, también la seguridad tiene que ver con esto, ¿no? Vemos algunas zonas que están, el alumbrado es mucho, muy deficiente, sí, uh-huh. Que el servicio de vigilancia también con todas las... con todas las carencias, en fin, son aspectos que sí quisiéramos escuchar de las personas que viven en sus entornos, situaciones complejas, pues que nos pudieran también orientar en este sentido hacia dónde tendríamos que enfocar este aspecto. El señor Suárez, por ejemplo, nos comenta de otra situación que también es grave, que es los taxis pirata. Sí. Y un taxi pirata, pues... obviamente está fuera de control. Y ahí andan y no los... uno no sabe diferenciar uno de otro, ¿no? Incluso si trae un cartelón ahí que quién sabe de dónde lo... sí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? También. Sí, eso es lo que nos lleva a estar al pendiente de a qué taxi nos subimos. Generalmente no checamos ni el número. No. Del taxi o no checamos si lleva su identificación con la credencial allí. Solo nos subimos, a veces mandamos un mensaje, voy en tal taxi, pero todavía no es una práctica cotidiana. Uh-huh. Y ahí tránsito naturalmente tiene una tarea muy importante. Híjole, pues sí. Pues miren la importancia, seguridad ciudadana, y pasamos a protección civil. Sí, que en Jalapa yo creo que todos estamos conscientes de los graves problemas, empezando por las lluvias. Uh-huh. Es decir, como todos sabemos, si no hubo control en el crecimiento de la ciudad, entonces mucha gente migraba desde hace muchos años a Jalapa, pues en muchos casos en busca de un empleo, sin recursos, entonces les vendían un lote en alguna de lo que son las colonias. Generalmente Jalapa está llena de cerros, en un cerro donde no hay servicios, y cuando crece y se convierte en colonia, el costo para la infraestructura, los servicios, todo lo que tiene que ver con la pavimentación de calles, agua, drenaje, se hace muy lento por el costo. Pero por otro lado, los asentamientos son en zonas de riesgo, como lo hemos visto. La zona oeste de la ciudad, sí. Sobre todo, que parecen acantilados ahí de repente. Y ahora vivimos otra cuestión, la capacidad, por ejemplo, de la infraestructura instalada, drenaje. Uh-huh. Sí, las inundaciones en avenidas... que antes no se inundaban, uh-huh. Ahora son cotidianas, por ejemplo, en Américas. Uh-huh. Y tiene que ver también con la manera en que las calles vienen siendo construidas. Se construye una calle, pero no se toma en consideración hacia dónde se va el agua, que pues tradicionalmente sí. Se iba a otra parte. Por ejemplo, parte. En el centro, ¿no? O sí. Sea, con la cantidad de cemento parece un acueducto. Toda sí. la verdad que baja de Lucio, sí, ya se hizo un acueducto, sí, ahí bien padre. Sí, con la banqueta al nivel. Sí. Las banquetas están quedando al nivel de las calles. Yo pensé que esas como balaustradas eran para amarrar barcos o una cosa así, se me figuraba, lanchas, ¿no? Sí. Ahora, eso sí tiene que ver mucho con las responsabilidades que asume un gobierno municipal. Es decir, no solamente un plan municipal de desarrollo urbano, sino un plano regulador del crecimiento que define en qué áreas del territorio municipal se puede construir casas habitación, cuáles por sus características deben ser de reserva ecológica o cuáles serían adecuadas para poner industria. Entonces aquí no hay eso, o sea, cada quien hace y decide instalarse donde quiere, y en muchos casos vemos que tiene con mucha facilidad la autoridad. Es decir, puede haber reglamentos, pero no se cumplen, uh-huh. Que es el problema sí. más importante. Es decir, sí se puede resolver muchos problemas, pero no se cumple la reglamentación. Bueno, y volvemos a lo mismo desde el primer foro, ¿no? Esto se tiene que hacer o se podrá hacer a partir de la participación de la ciudadanía, no solamente del gobierno. Si no, no se va a poder. Bueno, ahora con la próxima entrada al municipio, pues ves con otros ojos la ciudad, ¿no? Y también en esta cuestión de protección civil, pues vemos situaciones en que ponen en fuerte peligro a las personas, ¿no? Muchas alcantarillas abiertas, salientes de las casas, incluso escaleras en las banquetas, que realmente un golpe, sí sería muy fuerte. Y tenemos que pensar también en toda la protección que tienen que tener las personas con discapacidad. Uh-huh. Es un aspecto fundamental, uh-huh, que tenemos que ver como ayuntamiento, pues ser un ayuntamiento que atienda a las diversas necesidades y que pues gestione con las personas con toda esta diversidad, ¿no? Pues miren ustedes, todo lo que hemos hablado y no, lo que nos faltó, pues tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Definitivamente. Todo, todo, todo, todo. Es un tema gigantesco. Le de recuperar la ciudad. Híjole, nuestro espacio. Sí, tan bonito eso. Una ciudad es que para todos. Parece una utopía ya cuando uno lo dice, ¿no? De cómo estamos. Acuérdate tú de nuestra ciudad hace 20 años. Qué delicia, ¿no? Sí, sí, ¿no? Cuando ve uno todos los niños en los parques, con ese disfrute, el caminar, ¿no? Caminar en la noche. Ay, de vez en cuando, sí, algún altercado con un borrachín y cosas de esas, ¿no? Sí, con esas noches de luna aquí en Jalapa ahora en octubre. Ahora te asaltan y no te matan, les dices gracias, ¿no? Sí, sí, es que... ¿Sí se podrá recuperar eso? Yo lo veo muy difícil, pero algo, ¿no? Sí, hay un sentido social importante en todos los habitantes. Sí, hay una necesidad también de todos los ciudadanos de buscar mecanismos para uh-huh, para construir otra sociedad. Y creo que también tenemos que hacer estos foros, también se nutren exactamente de esas expectativas, ¿no? Hemos visto en ellos muchas expectativas en todas las personas que van, y bueno, pues es una muestra de que si trabajamos de manera conjunta, pues se pueden hacer algunas cosas. Sentar bases, es imposible responder a toda una situación tan complicada que hay. ¿Cuántos años? 3-4 años. Sí, pero sí, sí. Pero ya sentar las bases sería muy importante y que hubiera una continuidad. Exacto. Claro, eso sería muy importante. Sí, sí, sí. Porque no haya borrón y cuenta nueva. ¿No? Nuestro amigo común, Juan Emilio González, que es ¿Qué dice? Pues siempre está pendiente en la revista. Pues nos envía un saludo a ustedes. Muchas más. Gracias. Alejandro y a Consuelo. Gracias. Bueno, pues entonces, es el jueves. Todavía está a tiempo la gente de hacer alguna propuesta. Así es. Uh-huh. Es más, invitamos a todos a que participen. Y para ello, pues tenemos el correo electrónico dialogojalapa.seguridad@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar sus propuestas. Puede ser cuartilla y media, dos cuartillas, planteando tres cuestiones principales: el problema, la propuesta de solución y quiénes tienen que intervenir precisamente en esa solución. Fernando González convoca al próximo ayuntamiento a una campaña para quitar o eliminar tornillos y similares en las aceras de toda la ciudad. Es que sabes que en anteriores administraciones municipales los tornillos son los perros. Aquí tenemos unos tornillos. No sé por qué les pusieron tornillos. No sé a qué se refiere. O también cuando los postes son retirados, ajá, de electricidad o de algún servicio, se quedan los tornillos, sí, en la banqueta. Ah, sí. Pasas y... Claro, sí. Y ya, lo que pasa. Sí, claro. Sobre todo con las banquetas que tenemos. Sí. Uh-huh. Especialmente los que ya andamos por el sexto piso, tenemos que tener mucho cuidado al caminar. Sí. Pero ahora se hace una banquita chiquitita y de repente se abre, y luego se vuelve a hacer chiquita. Bueno, entonces, pues ya están avisados. Si por alguna razón no tienen tiempo de hacer una propuesta así por escrito, pueden ir. Claro, y van a participar a partir de lo que estén escuchando, pues siempre hay opiniones. Y hay el espacio de diálogo. Es mucho más fácil, ¿no? Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera. Bueno, pues entonces así quedamos, Consuelo y Alejandro. Muchas gracias. No nos despedimos porque nos estamos viendo muy seguido. Hasta pronto. Bueno. 2 minutos para las 9. El arquitecto Mario Vázquez. Carlos, buen día. Resulta que lo del gas sí se lo echó a Américo y sí que aceptó el ambiente de paz y tranquilidad ciudadana. Ah, pero ahora todo mundo quiere cancelar el asunto. primero nadie dijo esta boca es mía, y ahora ya todo el mundo pues va a hacer su acto heroico y van a tratar de impedir que esto se lleve a cabo. Antonio Quinto, oye, ¿a poco los malos son más que los buenos? ¿Tendremos que hacer autodefensas? Eso es un tema, también. Complicado. Esperemos que no sea necesario. Que no sea más allá de los vecinos vigilantes, ¿no? Que eso es lo que sí se organizan los vecinos y vigilan las casas de los de junta también, que es un poco lo que decía Alejandro de este sentido de la colectividad, ¿no? Y ya no si era, si a mí no me asaltan, pues no me importa si a la casa de junta sí, ¿no? Sino que hay que actuar de otra manera, ¿no? Bueno. Pues ahí luego les paso los mensajes. Que les vaya muy bien. Gracias. Chuchín, chuchín, chuchín. Los que han amado, que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, vos no podrás olvidarme. Al recordarme sabrán que yo sí he sufrido. Mañana al recordarme sabrán que yo sí he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Volviera algún día, sé que por vos no sería. Una buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Bueno, música que escuchamos hace rato, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Copenhagen, 1971. Leo Zuckerman es un comentarista que plantea una idea con respecto a las prerrogativas de los partidos. Dice: ahora que los partidos políticos se declaran dispuestos a renunciar al 100% de su financiamiento público, es la hora quizá de revisar ese pendiente de la democracia mexicana. ¿Cuánto dinero público hay que darle a los partidos? Este señor Leo Zuckerman hizo los cálculos de la multiplicación desorbitada de los recursos que se entregan a los partidos desde las elecciones de 2006. Puesto todo junto, ¿no? El gasto ordinario, gasto de campaña, financiamiento estatal. En 2006 los partidos recibieron 6.038 millones de pesos. En 2018, descontada la inflación, recibirán el equivalente a 7.595 millones de pesos. Quiere decir que en los últimos 11 años el dinero de los partidos creció en términos reales 26%, mientras que la economía del país en términos reales creció 18%. Es la maravilla de los números, ¿verdad? Que ahí está. La economía creció el 18%, pero las prerrogativas de los partidos, 26%. A estas cifras hay que agregar que antes de 2006... los partidos pagaban sus mensajes en radio y televisión. A partir de la reforma política de 2007-2008, les fueron entregados sin costo para ellos tiempos oficiales en la radio y la televisión. Se dijo entonces que en radio y televisión los partidos gastaban 70% de sus recursos. A partir de 2008, no. Si se toma en cuenta este rubro, sigue Zuckerman, el aumento real del financiamiento a los partidos desde la elección de 2006 ha sido de 94%, el aumento real. Dice Zuckerman: mi propuesta es regresemos a los mismos montos de 2006. Cuando se llevó a cabo en México una elección muy competida donde los partidos tuvieron todos los recursos que necesitaban para ganar. Que yo recuerde, ninguno se quejó por el generoso financiamiento que ya recibían entonces. El perdedor desconoció los resultados, pero nunca argumentó que le había faltado dinero. Hoy obtienen los spots de radio y televisión gratis y casi el doble del financiamiento que el 2006. Pues entonces, muy sencillo, recortémosle 50% el financiamiento público, que es lo mismo que se merecen por haber sido tan abusivos esos últimos años. Parte de la opinión pública se suma sin pensar a la noción aberrante de acabar con el financiamiento público. La fórmula Zuckerman es un ajuste intermedio, castiga sin arrasar, y pues mucha gente la encuentra viable, ¿no? O sea, interesante, en términos de que, bueno, si ya no se gasta tanto en publicidad en los medios, porque ya mucha de esta publicidad es gratuita, pues entonces, ¿para qué quieren tanto dinero? Pues que les bajen a la mitad, ¿no? Bueno, pues así las cosas. 9:07 y hoy es martes, así que está aquí con nosotros Rosa Isela Sánchez. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día a ti, a Chuchi, al auditorio. Muy bien, escuchando tu intervención previa, esto que estás diciendo, ¿no?, de la reducción de los... ¿Cómo ves? Pues va muy relacionado con lo que traigo preparado para el día de hoy. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas cosas que analizarle en ese punto, ¿no? Uh-huh. No escuché, creo que fue Zuckerman el que estabas leyendo ahorita. Es una propuesta que él hace. En 2006 se daba tanto, ahora que ya no se va a gastar tanto en publicidad, digamos, en los medios, ¿por qué se les tiene que dar incluso más dinero? Uh-huh. Efectivamente, ¿no? hay una enorme discusión sobre ello, pero te voy a decir algo, hay analistas que han mencionado el riesgo que se corre de quitar plurinominales y quitar este dinero que se le da a los partidos, este dinero público, porque daría entrada a un dinero ilegal, como leí por ahí. Eso sí, pero legalizaría lo que es legal, ¿no? Y esto te lo traigo a colación porque fue uno de los comentarios que provocaron la salida de Ricardo Rafael y María Amparo Casar del noticiero exactamente de Leonardo Curcio, de Enfoque Noticias, donde él era el director de noticias en Grupo Radio Mil. Entonces, fíjate que es una controversia muy también esto que ha sucedido, ¿no? Por el hecho de que emiten una opinión, hacen un análisis y por esa razón son sacados del aire. Argumentando el dueño de la radiodifusora, argumentando cuestiones publicitarias, no económicas, y es donde ella entra también. Otra vez volvemos a discutir dónde queda nuestra libertad de su libertad de expresión, nuestro derecho a la información, lo que hablaba previamente Consuelo Niembro, ¿no? Estos derechos emergentes de los que muchos estamos defendiendo, ¿no? El derecho a comunicarme, el derecho a informarme. Leonardo Curcio, estos tres personajes han estado emitiendo diversas declaraciones que de verdad nos llaman a pensar seriamente qué es lo que está pasando con la libertad de expresión en este país. Sabemos que está hecha trizas, pues, pero siguen realizando atentados contra esta. Este caso exhibe la vulnerabilidad de los comunicadores una vez más frente a los intereses políticos de los concesionarios. Lo vivimos con Gutiérrez Vivó, cuando durante el sexenio de Fox se le fue retirada el apoyo de la publicidad. Mira que tenía un poder, realmente. Sí, de hecho, Gutiérrez Vivó ganó no en tribunales internacionales y nunca le fue otorgado a lo que tenía derecho. También lo vimos pues más de cerca con Carmen Aristegui, ¿no? O sea, me refiero de que fue es más reciente. Igual, ¿no? Van a prevalecer los intereses político-económicos. Intereses político-económicos van a prevalecer del concesionario pues sobre la libertad de expresión. Si es yo creo que ahí estamos intrincados en un problema porque son empresas privadas, ¿no? A ver. Es el argumento que le dieron a Curcio y a su grupo, ¿no? O sea, es que ya no venden, es que su noticiero ya no genera dinero, no sé, alguna cosa así que tiene que ver con que este es mi negocio y yo tengo derecho a decirte, oye, Rosa Isela, ya nadie te oye, ¿no? Si esto fuera una empresa privada, ¿no? Te voy a responder con las palabras del presidente Rafael Correa en una entrevista que hizo para Televisión Española. Cuando dice, mire, son concesionarios privados, ¿no? Brindando un bien público. Lo cual es una contradicción de base. Así es enfático y lo dice. Efectivamente, ellos están, me refiero a los concesionarios, están lucrando, es decir, están haciendo dinero con un bien público, un bien de la nación, como el agua. Eso es lo que yo te decía, que hay petróleo. Falta regularlo, falta que las reglas sean claras en este sentido. Efectivamente, hay reglas. Se hizo una reforma en el 2013, como lo hemos platicado. Se hizo una modificación el año pasado, en el 2016. Ya había reglas. Pero son las reglas que los mismos concesionarios han presionado para volver a regresarlas a que se discutan. Y por lo mientras estamos en el limbo, las audiencias y nuestro derecho a informarnos está siendo vulnerado. Y por cierto, dice Toño Quinto que en YouTube está el programa este que motivó el despido. Exacto. Al que se refiere Rosa Isela. Dice, yo no veo que se hayan tirado así muy fuerte, así como para dar motivo a una cosa así, ¿no? No, mira, en la revista Proceso viene un reportaje y viene aquí, mira, me voy a permitir leer esta parte. Dice Curcio, la concatenación de los hechos fue así. Ricardo Rafael hizo un comentario crítico al PRI el 26 de septiembre. Ochoa Reza, el presidente del PRI, le habló por teléfono unas horas más tarde a Curcio y le pidió espacio en su programa para aclarar ciertos puntos. Al día siguiente, 27 de septiembre, Ochoa entró al aire y dijo lo que a su interés convenía. El día 28, entonces, tuvo lugar la tertulia en la que participan Casar y Rafael y le tundieron a las propuestas de Ochoa. Ya para el viernes 29, un día después, vino la solicitud de Huesca, es decir, Edilberto Huesca Perrotín, que es el dueño de la estación, y vino esta solicitud que le hace a Curcio para eliminar el espacio de la tertulia política y separar a los dos analistas. Esa es la secuencia de hechos. Eso es lo que tengo, comenta Curcio. Dice, y siguiendo con la concatenación de hechos, la crítica era al PRI. Pero el PRI no tiene la capacidad de presionar a un concesionario. Quien la tiene es quien domina el PRI. ¿Quién? Presidencia de la República. ¿Te parece que tiene sentido este análisis? Termina Curcio. Fíjate, con esta... con pues este sí. Despido, bueno, despide y después renuncia de Curcio, pues tenemos un caso más donde se ha coartado la libertad de expresión. No es el hecho, como decía, lo que defendió Curcio frente a este señor Perrotín, Huesca Perrotín, decía, bueno, no me puedes decir que es cuestión nada más económica, ¿dónde está el derecho de informar? Nosotros lo que realizamos es un análisis, es decir, noticias la gente las tiene en cualquier momento en el Twitter y en el Facebook. La gente ya no quiere no solamente saber noticias, también quiere querer algo más digerido, quiere saber cómo se entreteje lo que está sucediendo con la realidad actual. Sí, pero yo como abogado del diablo te diría, bueno, el dueño diría, no, sí estoy de acuerdo, nada más que venda, factúrame. Por eso, entonces, vamos con la con otro argumento, que entonces, lo único que... ¿cuál es tu función? Cuando te dan a ti una... cuando accedes a una concesión de una de un espacio radioeléctrico, el artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice, en su fracción 2, que su otorgamiento debe de contribuir a la función social de los servidores públicos de radiodifusión y al ejercicio de los derechos de libre expresión, derecho a la información. Y habría que ver qué dijeron y si está encuadrado dentro de esto que dicen. Mira, ¿no? Curcio se reconoce, como dice en la revista Proceso, se reconoce como un hombre moderado en sus opiniones. Sí, sí, a mí se me hizo raro. Exacto, y hasta él mismo lo dice. No, y hasta él mismo lo dice. Dice, si un moderado como yo, dice todavía. ¿Qué se puede esperar de vos? Si un moderado como yo pierde el empleo por esto, ¿qué va a suceder con los periodistas que realizan investigaciones sensibles? Es que, ¿sabes cuál es la desgracia? Que cada vez hay más moderados por eso. Efectivamente. En lugar de que sea al revés, ¿no? Efectivamente, porque Curcio es lapidante con algo que menciona. Dice, ahí en esta cuestión hay... con respecto a la información en los periodistas, fíjate, tenemos tres estados, dice. A los reporteros que exhiben vínculos entre la política y el crimen organizado, les cuesta la vida. A los periodistas que realizan reportajes de investigación, les cuesta el empleo. O sea, ahora hemos llegado al punto en que en la opinión también se castiga. Entonces esto es muy, muy, es de preocuparse, porque esto es una muestra más de que a las empresas no les interesa, sienten que no tienen responsabilidad ante sus audiencias. Y ese curso, la opinión no se vende, y los medios deben de recordar que son un servicio público. Y nuestro deber como periodistas, dice él, es formar a la ciudadanía. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información se solidarizó con estos tres conductores. Incluso Ricardo Rafael es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que es la asociación más importante en México, que conjunta a periodistas, académicos, investigadores, y fíjate, y la MEDI hace un pronunciamiento, dice, urge que México deje de ocupar el primer lugar entre los países que más agresiones comete contra los derechos fundamentales, que es de libertad de expresión, derecho al acceso a la información y derecho de las audiencias. Fíjate que ya son cosas como personales, porque qué repercusión puede tener que alguien haga una crítica al PRI ahorita a estas alturas, o a Peña Nieto, cuando que vivimos en un mundo lleno de diatribas hacia el gobierno priista y todo esto, ¿no? Pues, y entonces las redes sociales, ¿qué importancia podría tener que un noticiero como este fuera censurado? A ver, pensemos, estamos hablando de un espacio, de un canal público, un canal nacional, ahora que ya puede llegar llega a casi todo el país. No, solamente que tenga un nivel de audiencia muy, muy alto. Exacto, ¿no? Además, sí. Y vámonos por ese lado, las audiencias. Efectivamente, en México, para saber de lo que es la política, entre comillas, la gente sigue, de acuerdo a las encuestas, sigue utilizando la televisión como el medio para informarse de esa realidad. Y dentro de esa caja de la que te muestra la realidad, los principales son TV Azteca y Televisa. Uh-huh. Hace dos programas hablamos de que la cantidad de lana que se le dio durante este sexenio a las televisoras es prácticamente es casi igual. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que Canal 11 no tiene una enorme audiencia, sin embargo sí le pegó mucho. Y está, o sea, porque esto es una de las consecuencias. Pero Canal 11 y no se porta podemos muy bien leer con el gobierno y con casi, claro, el noticiero de nuestro amigo Javier Solórzano, parece portavoz de Presidencia de la República. No, pero pues Solórzano es un poquito más crítico al lado de, por ejemplo, Adriana Pérez Cañedo. Él quisiera ser más crítico. Cañedo, pero pues sí. No puede. Pero incluso dentro de la Defensoría de las Audiencias de Canal 11, la crítica que más se hace es sobre el noticiero de Adriana Pérez Cañedo y su posición tan parece una vocera de Presidencia. Y bueno, todo esto lo leemos en un contexto donde 1,000,000 pesos por hora se gastan en publicidad. Es lo que está gastando Peña Nieto durante su sexenio. Te lo repito, 1,000,000 pesos por hora, o sea, 24.8 millones al día. Estamos hablando de 36,000,000,000 que lleva gastados en sus 4 años. Se pasó del presupuesto que le dieron, ¿eh? El presupuesto que le había sido autorizado por el Congreso, eso ya está rebasado desde hace tiempo. Estamos hablando que si seguimos así, al final de su sexenio serán 60,000,000,000 que habrá gastado en su imagen, en su publicidad. O sea, nos preguntamos cuánto de esta lana, ¿no?, que es dinero público. ¿Cuánto dinero de los contribuyentes seguirá cayendo en manos de estos concesionarios que, bueno, van a privilegiar primeramente sus intereses político-económicos que los punto de las audiencias? Uh-huh. Sí, ahí está el punto. Oreo Derbi, no le den tantas vueltas, los corrieron porque no les gustó lo que dijeron, y todo a través de una llamada telefónica. Dice Curcio que él no tiene todavía el nombre de la persona específica que pidió sus cabezas, pero que él no, en cuanto lo sepa, lo dirá. Aquí en Veracruz tenemos los despidos de Verónica Danel y María José Gamboa, del noticiero de televisión, dice Toño Quinto. Y en todos lados hay, en todos lados hay. Bueno, pues qué cosa, ¿no? Mira, nada más déjame cerrar con esto que retomé de una de las columnas de María Amparo Casar en el Excelsior. Dice, la desaparición de su noticiero, se refiere al de Curcio, empobrecerá de manera sensible la oferta informativa y de opinión de este país. Sobre todo empobrecerá aún más algunas de las virtudes de la democracia que los mexicanos, salvo contadas excepciones, hemos sido omisos en cultivar. La deliberación pública, el debate y la pluralidad. Que también es una mujer moderada. Ay, sí. Está con Pepe Cárdenas. O sea, es lo que dice Curcio, bueno, hasta las opiniones de los moderados ya son objeto de castigo. Bueno, pero a ver para dónde vamos. Pues ahí queda el tema, pues. Gracias a ti, gracias, Chuchi. ¿Trajiste música? Sí, a propósito, una canción argentina que me encanta. Que bueno, para Curcio, para que, como dice la canción, no sufra ni la maldiga, que la ambición algún día, que tarde que temprano también se castiga, ¿no? Es La Chicana con Oro y Plata. Dale. En la tambora, mientras tu pena llora, que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo... tesoro de plata y oro tu corazón. Fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata, que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero el parche bate con mano de chocolate. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora, que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro. Años de tradición radiofónica, la revista. Continuamos. Bueno, Humberto Barceinas, ¿qué tal Humberto? Ricardo Rafael ya escribió en el Universal qué pasó inmediato de sus comentarios en la última tertulia. Pues lo que haya sido, ¿no? Digo, a estas alturas, censurar. Y además la censura acompañada de un despido o de una amable invitación a que despidas a tus colaboradores, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser eso posible a estas alturas? Claro que si lo vemos en función del 2018, por ejemplo, pues entonces sí tiene un poquito más sentido, no se justifica desde luego. Se entiende, para cómo se hace la política en México, que están tratando de allanar el camino muy, muy empedrado, muy enlodado, que tienen algunos para el año que entra. Entonces, bueno, pues por ahí puede ser. Pero yo creo que tratando de hacer un favor, pues sale peor, porque se hace un escándalo mediático. Y afortunadamente, pues, habemos medios libres, en este caso un medio universitario, y quizá no con tanto impacto, ¿no?, como los grandes medios nacionales, pero seguramente habrá quien apoye y quien abone, ¿no?, en el extrañamiento y en la protesta, ¿no?, por cómo se dan las cosas. Qué bárbaro. Bueno, pues, miren, ya nos vamos. Chaquen su paraguas o gorrita o algo parecido, porque si se siente la mañana húmeda, ¿eh? Creo que sí va a llover, si no es que ya está lloviendo. Ojalá que todo salga bien en lo que emprendan el día de hoy, y mañana aquí estaremos en punto de las 8 y pasaditos, 8:03 en una emisión más de la revista. Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes, Carlos Romano, les decimos gracias, buenos días. ti disturba. Tuo ballo rock and roll, tu gioca baseball, ma è solo de Bergamel. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu fa fallo americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, sienta me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tu fa fallo americano, tu fa fallo americano. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Dentro de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, los equipos que representan a los halcones de la Universidad Veracruzana, el sábado 14 del presente tendrán actividad en casa en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. A las 13 horas, el conjunto varonil que mantiene paso perfecto con dos triunfos en las mismas salidas, la segunda capitalizada el pasado fin de semana en calidad de visitantes al superar con marcador de 66-52 al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Apan Hidalgo. Ahora, con el respaldo de la afición, buscarán alargar la buena racha cuando reciban a los borregos salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. A las 15 horas, la representación femenil de Halcones UV, comandada por Leo Hernández Rivera, realizará su presentación en esta campaña 2017, recibiendo la visita de la Universidad La Salle, Campus México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana.